Bienvenidos al episodio 147 del podcast de Codiverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre perspicaz Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y qué te cuenta hoy? Tienes que abrir nuestras pestañas de internet y de que no estás muy a gusto con tu trabajo. Ven, por eso es perspicaz. Sí, todavía no terminan de cargarse las múltiples noticias de la semana pasada, porque creo que esta es una de las veces que hemos grabado con mayor o con menor frecuencia, no sé cómo decirlo, más cerca de la grabación anterior. Más o menos. Como se grabó por ahí intermedio, el episodio de Patreon no fue tanto. Ah, cierto, que tenemos una semana extra que no pudimos grabar la semana pasada. Sí. Sí. Estamos en una campaña especial del podcast tratando de llegar al episodio 150 de aquí a fin de año. No sabemos si lo vamos a conseguir, pero de momento podrían enviarnos sugerencias sobre cómo festejar los 150 episodios del podcast, que en realidad son un poco más. Hemos tenido un par de especiales por ahí que no están dentro del conteo oficial, así que me parece que si es por número de entregas, estrictamente creo que ya llegamos a las 150. Pero no somos Marvel o DC, entonces no vamos a renumerar contando especiales anuales y one-shots. No, además que ya lo hicimos. Alguna vez sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a revisar las noticias de las últimas semanas? Me parece bien. ¿Qué tienes por ahí? Ok, creo que la gran noticia de las últimas semanas fue el tema de Cebulski, que de repente apareció una noticia que parecía una ridiculez y empezó a extenderse con bastante relevancia. Y me imagino que te refieres al escándalo de su uso de un seudónimo hace varios años para trabajar como escritor, además de su cargo administrativo en Marvel. Akira Yoshida. Que sí es algo un poquito... Ya cuando lo ves en retrospectiva sí era un poquito lógico, ¿no? Sí, ¿quién se iba a llamar así? Es como si hubiese llegado un escritor haciéndose pasar por un autor estadounidense a Japón y firmando como Stan Kidd. Claro, justamente. Para que no lo haya comprendido, estamos hablando de que el nombre lo tomó de combinar el de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball Z, y el de... Ay, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama aquí? Que se pida Yoshida, que es un mangaka, editor y animador responsable, entre otras cosas, de Gatchaman, por ejemplo, o Fuerza G, como se le conoce acá en Occidente. Tatsuo Yoshida. Sí. Ok, yo no lo conozco, por lo menos. Sí, fue uno de los fundadores de un estudio de animación y trabajó durante mucho tiempo realizando mangas. Y él hacía también el manga y la primera animación de Speed Racer, por ejemplo. Creo que con Speed Racer y Fuerza G es bastante como para que la gente tenga una referencia de su trabajo. Oh, es el creador de Tatsunoko. Tatsunoko Productions son los creadores de Macross, Mospeada, Robotech. No participó en esta serie, en todo caso ya está muerto para 1977, pero su estudio, que es creador de esta serie, no lo sabía. No estaba al tanto. Yo sé que fue uno de los primeros en dar el salto del manga a la animación, era uno de los fundadores de uno de los estudios más grandes e importantes en su momento. Pero bueno, lo que pasó con Cebulski fue que pues resulta que hace poco más de 10 años pues apareció un escritor japonés que trabajó en distintos proyectos para Marvel antes de desaparecer sin que se supiera más de él. Y hace, como Kaiser Sosie. Había, algo así. Había empezado a persistir el rumor de que Akira Yoshida era no un escritor japonés, sino que era un seudónimo utilizado por alguien dentro de la industria estadounidense. Y el escándalo se dio porque pues hace menos de 2 semanas se publicó la confirmación de que efectivamente era un seudónimo, pero con todo identificando al responsable de haber usado este nombre, que resultó ser Sidney Cebulski, el recientemente nombrado editor en jefe de Marvel. Y esto causó cierto revuelo porque al haber adoptado la identidad de un escritor japonés, porque no solo fue el seudónimo, sino que se inventó toda una historia ficticia para el personaje, que era este Akira Yoshida, para tratar de validar el hecho de que era una voz japonesa estaba tratando de contribuir a crear historias en Marvel. Entonces, a raíz de esto, pues vinieron algunas acusaciones de algunos creativos que lo acusaban de falta de ética al haberse hecho pasar por una persona de una etnia y origen diferente. Y lo que muchos ven también como una competencia desleal, porque tener conocimiento de la industria al haber sido empleado de Marvel, pues tenía la ventaja de poder acercarse con un conocimiento mayor a la hora de buscar un empleo. Y algunos guerreros de la justicia social lo han acusado de apropiación cultural. Sí, que ese es un término que me sigue pareciendo bastante tonto, porque en estos tiempos de globalización es un poquito complicado decir qué tanto te estás apropiando de una cultura, ¿no? Sí, sí, a mí por lo menos me genera algunos dolores de cabeza, porque es un tema... hay tanta cosa que genera indignación a niveles tan exacerbados que creo que hay gente que tiene la piel demasiado sensible. Hay cosas y cosas, hay cosas por las que vale más la pena indignarse que otras, pero bueno. Creo que de todas maneras hay varias cosas que comentar y hubo algún grado de minimización del problema de Cebulski. Creo que en definitiva no le va a costar el cargo, porque creo que ya lo hubiesen hecho. Pero sí era problemático lo que hizo. No tan grave, un crimen sin demasiadas víctimas, pero de todas maneras no deja de ser algo cuestionable lo que hizo. Sí, que creo que la cosa es que se sacó un poquito de proporción, ¿no? Porque había quienes decían que al haber hecho eso había bloqueado la entrada de otros creativos, con lo cual aparentemente están asumiendo que solamente había espacio para un escritor de origen japonés. Que pues ahí en ese caso sería entonces admitir que se está trabajando con cuotas y que no había otra razón para tener a un escritor japonés, lo cual sería igual de preocupante, pero pues si se supone que están saliendo a la defensa de la inclusividad y diversidad entre creativos, pues el decir es que él llenó la cuota y entonces ya no había espacio para más, pues como que me parece que va justamente en la dirección contraria de lo que pretendían. Y por otro lado, considerando las reacciones que hubo al interior de la industria, más allá de y demás, que me parece correcto que se hable del tema, de lo que estaba mal y lo que hizo, pero de repente aparecieron artistas y dibujantes de distintos países de Asia, de distintas partes de Europa, de Medio Oriente, y varios hispanoamericanos que salieron en defensa de Cebulski, básicamente decir es que si no fuera por él yo no estaría ahí. Entonces, no sé, me parece que también hay que tomar el contexto de hace cuántos años se dio esto, y pues sonará que le estoy jugando a la boda del diablo, pero yo sí consideraría a raíz de su historial, de cómo ha trabajado con gente de otros países, cómo ha llevado talento a Marvel y distintas partes del mundo, incluyendo a asiáticos, que comentábamos cuando le hizo un nombramiento, que ya hay material que se está produciendo primero para otros mercados y después adaptándose para llevarlo a los Estados Unidos. Considerando todo ese historial, yo me inclino a pensar que sí fue un error de su parte, es una falta, pero que sí la hizo por desconocimiento y no con dolo. Tomando también en cuenta las fechas, él, después de que admitió que efectivamente él era quien firmaba como Akira Yoshida, comentó que lo que ocurrió en ese entonces es que estaba pensando en dejar su puesto en las oficinas de Marvel para buscar una carrera como escritor. Lo que hizo fue escribir para otras editoriales algunos cómics, y a raíz de que le fue bien con esas publicaciones, lo contactaron de Marvel. Entonces, ahí fue un problema de que creó el seudónimo para conseguir trabajo en otra parte, pero lo hizo con tanto éxito que de repente lo fueron a buscar de Marvel antes de que hubiera podido tener tiempo de renunciar. Aquí también, para ponerlo un poco en contexto, la razón por la que creó este seudónimo para hacer su carrera de escritor es porque había una política en Marvel que prohibía estrictamente que cualquier empleado de la editorial ya estuviese en el área administrativa, en ventas, marketing o lo que fuera, no podían trabajar como freelancers, ni como escritores, dibujantes, coloristas, futuristas, sí, lo que fuera. Iba más específicamente implicaba... destinado a editores que no trabajaran como escritores. No, era en general. La idea era que nadie fuera a percibir dos cheques trabajando para la compañía. O sea, no importaba de qué cargo a qué cargo. Lo que se buscaba era que no duplicaras tu cobro. Como suele pasar después, de bien, cuando todo vuelve a Bill Gemas, Beto. Y algo que comentaban o la razón de la política específicamente respecto de los editores era que Yemas percibía un germen de corrupción en la idea de que editores, que son los que asignan trabajo, se pudiesen asignar trabajos entre sí. Porque había ocurrido en Marvel por algún tiempo que varios editores estaban trabajando como escritores en series que escribían para otros editores de la compañía. Ni siquiera era el caso del editor que para mantener un título en publicación debe escribir el cómic, no sé, fulano de tal es editor de los títulos de X-Men y se fue el escritor de X-Men o lo echaron y tiene que, o la escritora y tiene que reemplazarlo por un periodo X mientras se busca a la persona que lo va a reemplazar. Entonces, como para evitar que se produjese eso, que se prestara para, en el fondo, para que la gente que trabajara en Marvel ganara más dinero, instauró esa política. Y todo lo que dices tú respecto de Sebulski es tal cual. Y el tema fue también que al haber creado una identidad de un autor japonés que se expresaba bien en inglés, él también engañó a los editores dentro de Marvel. La gente que lo contrató no estaba al tanto que él era Sebulski. Él se hizo pasar por Akira Yoshida. Pero había gente que sí sabía. Sea, no sé si viste un artículo de julio de Bleeding Cool que estaba dentro de los links de esta noticia respecto a toda la conspiración en torno a Bill Yemas, porque lo que explicaba Greg Shiegel, que fue asistente de Tom Brevoort, es que hubo un grupo de personas, de editores vinculados a Marvel, o de gente en el organigrama administrativo de Marvel Creativo, que no estaba contento con Bill Yemas y que en algún momento pensaron en irse, crear una especie de estudio y generar cómics para DC, para Marvel. En algún momento conversaron con algunas personas la posibilidad de crear cómics y venderlos a las compañías para que las compañías los publicaran. Y dentro de este grupo se supone que estaban justamente Cebulski, Joe Quesada, Greg Shiegel, etcétera. Uno de los que no estaba y que tampoco sabía al respecto era Tom Brevoort. Y uno de los problemas que se originó es que cuando se discutió, oye, sabían que Akira Yoshida era Cebulski, hizo todo este engaño, es que Tom Brevoort fue específicamente a hablar con Cebulski y a preguntarle, si eres tú Akira Yoshida, y en su cara Cebulski le dijo a Tom Brevoort que no, que él no era Akira Yoshida. Años después se supo que sí lo era. Entonces, puede haber un poco de fricción ahí, no creo que sea tan grave tampoco, pero en términos de, no sé, Brevoort le dio todas las posibilidades de terminar de aclarar el tema años después sin consecuencia posible y Cebulski mantuvo la mentira. Sí, que ahí también habría que comentar a qué viene lo de la apropiación cultural. La idea es que desde aquel entonces Marvel estaba buscando diversificar un poquito las voces que había en la creación de sus títulos. Entonces el encontrarse de repente con un autor, con un supuesto autor japonés que tuviera buen dominio de inglés y conocimiento del medio del cómic les pareció interesante. Esa fue la razón por la que fueron a buscarlo para trabajar con ellos. Y en particular, tomando en cuenta algunas de las cosas que escribió, por ejemplo, estamos hablando de más notoriamente de un par de miniseries, que fue Wolverine Soul Taker, que es una historia de cinco partes que tiene lugar en Japón, y una más de Elektra, que es Elektra de Hans, que es otra miniserie de cinco números que también tiene lugar en Japón. Y esto fue lo que yo creo que esa es la parte que causó más molestia, ¿no? El hecho de que haya conseguido este trabajo en específico, justamente no por usar un seudónimo, sino porque el seudónimo implicaba que era alguien con el conocimiento de primera mano de la cultura japonesa. Que aquí habría que aclarar también que tampoco esto es inventado, porque en realidad Cebulski pasó muchos años en Japón, hizo la preparatoria ya, tiene familia ya, y durante sus viajes a la fecha sigue pasando largos periodos de tiempo en Japón. Así es de que sí tenía conocimiento, pero tal vez no a nivel nativo. Entonces, esto es lo que ha provocado sobre todo esta acusación de lo de la apropiación cultural. Pero yo insisto, no creo que se fuese su motivación principal a la hora de hacer esto. algo pues algo que pasó hace más de 10 años, entonces sí está mal lo que hizo de hacerse pasar por otra persona, porque no fue nada más el pseudónimo, sino el inventar toda esta historia. Incluso hay gente en Marvel que juraba que conocía a Kira Yoshida porque había visitado las oficinas de la editorial, y en realidad esto fue una confusión que se dio porque había un intérprete japonés que en ocasiones iba a entregar trabajo y la gente asumió en algún momento que tenía que ser Akira Yoshida. E incluso había autores que afirmaban haber ido a comer con él y haber visto fotos de su familia y de su colección de cosas de Godzilla y cosas por el estilo. Entonces el problema pues se da más, como bien mencionas, por el hecho de que lo ocultó, ¿no? Una vez que empezó a recibir el trabajo, tal vez lo que tendría que haber hecho era salir a decir, oigan, ¿saben qué? Es que no existe esta persona, en realidad soy yo. No se dio, pero pues sí, me parece que a diferencia de cuestiones más graves que hemos mencionado en programas recientes, como lo que pasó con los casos de acoso sexual, que se han revelado varios años después, me parece que aquí sí es, no es un problema que esté a la par. Me parece que es una falta menor, no deja de ser una falta, pero sí creo que de repente se hizo demasiado escándalo alrededor, porque me imagino que había mucha gente que esperaba que derivara un escándalo más grande que le costara el puesto, cosa que aparentemente no va a pasar, porque en Marvel ya salieron a manifestar que tenían conocimiento de lo que pasaba, que antes de que se hiciera su nombramiento oficial, él habló al respecto y reveló todos los detalles detrás del asunto. Así es de que, pues, no creo que vaya a pasar a mayores esto, más allá de que sí hubo algunos sectores de la industria que se quejaron amargamente y estaban pidiendo que se hiciera algo al respecto. Yo destaco, como mencioné hace un rato, la cantidad de autores que han trabajado o siguen trabajando en Marvel que salieron en defensa de Cebulski. Y en particular, acá en México, casi todos los artistas mexicanos que a la fecha siguen trabajando en Marvel llegaron de una u otra forma por Cebulski, ya fuera de forma directa o indirecta. El caso más reciente es Carlos Fabián Villa, que va a dibujar la próxima miniserie de Logio, y que el trabajo lo consiguió porque en el primer semestre de este año, en la Conque, que se celebró en Querétaro, le mostró su portafolio a Cebulski. Pese a que Cebulski ya no es el cazador de talentos, de los trabajos más interesantes que él ve en sus viajes, le manda la información de contacto a Ricky Burling, que es quien tiene actualmente el cargo de Cazatalentos, y fue a raíz del contacto que tuvo Carlos con Cebulski en México que Burling lo contactó para darle la asignación de esta miniserie de Logio. Entonces, incluso por ahí podías ver el hashtag de TeamCB usado, sobre todo yo lo vi en el caso de varios artistas españoles, mexicanos, un par de argentinos por ahí, y también un par de gente de Asia. Entonces sí me parece que el nivel de chisme aquí, del cual podemos culpar por completo a Bleeding Cool, fue lo que hizo que de repente se sacara un poquito de proporción el tema, e insisto, sin dejar de lado que estuvo malo lo que hizo Cebulski. Sí, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con que sea culpa de Bleeding Cool. Por ahí estuve en una conversación en Facebook con un grupo de 11 O'Clock Comics, donde había varias personas que le tienen sangre en el ojo a Rich Johnston por razones que se las merece Rich Johnston, por ser quien es. Pero Rich Johnston habló de esta noticia hace mucho tiempo. Y después alguien puso un link que yo en un momento pensé que era actual, pero en realidad se trataba de un artículo que publicó Rich Johnston el 8 de julio de este año, cuando todavía Cebulski no era editor en jefe de Marvel, porque hubo un podcast donde Greg Siegel hablaba justamente de toda esta situación en torno que describí respecto del grupo de gente que se quería ir de Marvel, donde estaba quizá donde estaba Cebulski, donde había otra gente más. Y donde se creó todo este tema de la farsa de Akira Yoshida, y lo dejó ahí Johnston y no retomó el tema hasta bastantes meses después, hace, no sé, el 22, 23 de noviembre, poco después del nombramiento de Cebulski. Y parece que el tema fue que Cebulski finalmente confirmó la noticia porque parece que dentro de su proceso de asumir el cargo que tenía que asumir, decidió que no quería que esto lo le llegara, digamos, que este escándalo explotara en un momento para el cual no estaba preparado, digamos, que se supiera de alguna u otra forma. Parece que esa fue la razón, y Cebulski fue directamente a contar lo que había pasado con gente que está en posición de tomar decisiones y que lo puso en el cargo. Parece que también con algún grado de intervención a su favor de parte de Quesada. Entonces, a mí lo que me parece que podría ser más sensible en este tema son los el engaño a colegas. El tema de, por ejemplo, yo imagino que si el tipo trabajaba en Nueva York y estaba junto a alguno de los editores que lo contrataron, como Akira Yoshida, el saludarlo y hablar de Akira Yoshida, por ejemplo, mientras están en colación o qué sé yo, sin decirles nunca yo soy Akira Yoshida, hablar como que fuera efectivamente otra persona, es parte de una farsa, un grado de farsa que es complicado. El tema de, por ejemplo, de haberle dicho específicamente a Tom Brevoort, no, yo no soy Akira Yoshida, no sé de dónde sacaste eso, también me parece que es doloroso en términos de mentirle en la cara a un colega con el que trabajaste por X cantidad de años. Creo que esas son cosas feas, más allá de que sean terribles o no, que no me lo parece que sean terribles, porque no son cosas, digamos, es un mal actuar, pero no hay no hay consecuencias que sean tan negativas de trasfondo. Pero en fin, se hizo bastante escándalo con este tema, creo que es bastante entretenido de discutirlo, pero creo que ya hablamos bastante al respecto. No sé si te gustaría cerrarlo con algo, Beto. No, pues vamos, nada más lo que insisto, sí me parece que cometió un error, pero me parece que fue algo que se dio más por no pensar en las consecuencias de lo que estaba haciendo, que porque lo había hecho con dolo. Y quién sabe, incluso puede ser que ya convertido en el cazatalentos de editorial, esto haya influido en el hecho de su insistencia en buscar voces auténticas de otros países. Puede ser, puede ser. Ok, ¿qué otra noticia tenemos, Beto? Pues apareció un tráiler por ahí de cine, de una de estas películas modestas de bajo presupuesto. No sé si hayas visto algo al respecto. Creo que la vi. Creo que son unos chicos nuevos que van a lanzar una película rusa, parece algo así como una copia barata de la Liga de la Justicia. Sí, algo así, como con 30 personajes. Sí, ¿qué te pareció el tráiler de Infinity War? Me gustó bastante. La verdad, creo que desde la presentación, el hecho de que empiece con el monólogo que conocíamos de Nick Fury de la primera película de Avengers, pero aquí enunciado por varios de los personajes en vez de por Fury, y te marca un poquito la idea del ciclo, ¿no? El que todo lo que habíamos visto iba directamente a esta historia, y me parece que justamente lo que ofrece es ese balance que hemos aprendido a identificar con las películas de Marvel, ¿no? De mostrarte algunos momentos de personajes, de dejarte en claro que hay una continuidad muy marcada desde que se inició este universo compartido, y darte alguna idea de la clase de secuencias de acción que vas a poder ver en la película. Entonces, estamos a prácticamente 5 meses del estreno de la película, y me parece que fue una excelente forma de empezar a generar hype. De entrada, pues, se convirtió en el tráiler más exitoso en términos de respuesta inmediata por la cantidad de vistas que tuvo en sus primeras 24 horas. Entonces creo que en Marvel deben estar orgullosos una vez más del excelente trabajo de su departamento de marketing. Que creo que Marvel le hace fácil el trabajo al departamento de marketing creando, a ver, creo que es el momento para hacer algún comentario respecto de la Liga de la Justicia un tanto indirecta, que es simplemente el hecho de que la Liga no puede competir con lo que ha hecho Marvel. DC no puede competir con lo que ha hecho Marvel en el cine, porque su plan de presentar a todos los personajes en películas individuales, de manera de poder desarrollar después un argumento donde los personajes, donde no tengas que gastar tiempo en explicar por qué los personajes reaccionan de determinada forma, porque la gente ya los conoce, es algo con lo que DC no puede competir, y menos aún porque no lo ha hecho bien. En el caso de Marvel hay películas que son mediocres, hay películas que son muy buenas, pero lo que existe es un universo bastante coherente donde los personajes generan bastante interés para los que disfrutan las películas. Entonces, verlos a todos juntos, ver lo que se viene en términos de acción, de aventura, es sumamente emocionante. Yo estoy con bastantes ansias de ver la película lo antes posible. Sí, y más de muchas cosas, pues es eso, ¿no? El que la gente parte insiste en la comparación, porque pues aparte se celebra el tráiler a menos de 2 semanas del estreno de Justice League, así es de que evidentemente iba a propiciar algunas comparaciones. Algunas sí me parecían un poquito fuera de lugar, porque había quienes se quejaban, que decían que no podía uno salir a quejarse de lo mal que se veía la creación en CGI de Steppenwolf, por cómo se veía tan Thanos. Y la verdad es que me parece ridículo, porque Thanos se ve como un personaje real, no como un personaje de CGI. Que no se vea como el Thanos que esperabas ver es una cosa distinta. La mayor queja que vi al respecto fue por el color de su piel, que se ve más rosado que morado. Y yo me inclino a pensar que esto se debe más a que no está todavía terminado el render de CGI de la película. O sea, no puedes comparar un tráiler que se libera 5 meses antes del estreno de la película, en el que no has terminado de trabajar, con el producto final que te vendieron después de ser una película de 300 millones de dólares. Entonces me parece que es una comparación completamente fuera de lugar. Y la razón por la que creo que se debe al render es porque generalmente cuando saturas el color es más fácil que las cosas se vean falsas. Entonces soy de la idea de que le bajaron un poquito la saturación del color justamente para evitar que Thanos se fuera a ver muy falso. Y esto lo digo porque también si ponen atención se van a dar cuenta de que Hulk se ve más pálido de lo que acostumbramos verlo en pantalla. Entonces yo soy de la idea que fue por ahí, más bien como no estaban los renders del CGI terminados, optaron por sacarle un poquito del color para evitar que se viera mal, pero en términos generales me parece que luce muy bien. Hay muchos momentos y detallitos del tráiler que generalmente son los más comentados, porque provocaron justamente la reacción que comentas de sentir esta ansiedad, este deseo de que la película llegue ya. A mí en particular, por ejemplo, me emocionó el momentito de Peter Parker en el autobús, porque es la primera vez que vemos de forma visual lo que podría ser la manifestación del sentido arácnido, ¿no? Que fue algo que había algunas quejas después de que salió Homecoming, porque no había una forma más clara de mostrar si tenía el sentido arácnido. Sí. Okay, ¿qué te parece si comentamos un par de cosas? Por ahí lo que más ha hablado son de los lacayos, de los secuaces de Thanos que aparecen dentro del tráiler. Específicamente hay una que se ve más o menos claramente en el tráiler. Estoy hablando de Próxima Midnight. Que esto ya fue más producto de la gente que se pone a analizar el tráiler cuadro por cuadro y después genera videos de YouTube de 2 horas hablando de un tráiler de 1 minuto. Me parece ridículo. Sí. Bueno, el otro personaje que aparentemente está en la película es Cordius Glaive. Infinity, creo que nunca veo un... No sé si nunca, creo que estoy exagerando mucho, pero el primer número de Infinity específicamente creo que fue un Free Comic Book Day, un especial del día del cómic, y el número 1 lo encontré espectaculares. Tenían esta gracia de Jonathan Hickman por el melodrama y la anticipación de aventuras épicas, pero la verdad es que el desenlace de la historia no me gustó tanto. Ahora, el diseño de personajes de los secuaces de Thanos que aparecen en esa historia, creo que es uno de los mejores diseños modernos de personajes que se han hecho. No sé si lo hizo, ¿cómo se llama? Chen. ¿Sean Chen? Creo que sí. Creo que fue Sean Chen, o como se pronuncia. Sean Chen. Sean Chen. Británico. Creo que fue el que dibujó Infinity, ¿no? Al menos una parte. Al menos una parte. Recuerdo y todo, pero al menos una parte. Ok. Y parece que se preserva, de acuerdo a los fotogramas que lograron aclarar y sobreanalizar, se preserva bastante del diseño que él hizo. No sé qué tanto habrá estado planificado cuando se escribió y se dibujó ese cómic respecto del uso de esos personajes a futuro. Parece haber bastante sinergia, no sé si hay un aprovechamiento de estos cómics modernos o si parte del sentido de crear estos cómics es justamente utilizarlos para las películas. No sé, no tengo idea de cómo funciona ese tema. Pero me parece muy interesante que estos personajes aparezcan porque le dan un peso especial a la figura de Thanos que es bastante atractivo. Creo que Thanos en mucho tiempo no se había sentido tan importante dentro del universo Marvel como en el comienzo de esa historia. Así que me gustó bastante. Espero que la película... bueno, creo que con el registro, con los antecedentes que ha aportado Marvel en términos de película, donde la gran mayoría de las películas me han gustado o me han gustado mucho, lo más probable es que esta película resulte muy, muy entretenida. Y así que espero que logren acomodar todas las cosas, ¿no? Lo más cercano que hemos visto a este nivel de personajes y de interacción de personajes es lo que se vio en Civil War. Así que creo que no hay nada con qué compararlo y el hecho de que esté la misma gente involucrada en esta película me hace pensar que probablemente va a ser igual o mejor que en esa película anterior. A propósito del CGI, sí. Perdón, a propósito del CGI, una cosa cortita. A mí me gusta mucho lo que ha hecho Marvel con Hulk desde Avengers a la fecha. Lo que se vio en Thor Ragnarok creo que fue muy, muy, muy bueno. Así que no tengo razones de dudar de que el resultado final del CGI que van a utilizar para Thanos y el resto de los personajes que vayan a requerirlo para Infinity War va a ser bastante, bastante bueno. Porque además sabemos que no van a estar todavía tratando de parchar y terminar la película una semana antes del estreno. Para eso hacen los canales. Y yo creo que ese es el gran problema con de repente los fans de DC que les molesta. Parece ser que más que fans del género o de los cómics, se casan mucho con la idea de si me gusta Marvel no me va a gustar DC. Es algo que no termino de entender. Entonces sí me parece que de repente critican cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Aquí lo hemos dicho más de una vez, nos encantaría que le fuera mejor a las películas de DC, pero nos encantaría que les fuera mejor porque estuvieran bien hechas. Y el problema es que siguen todavía tratando de corregir e inventar sobre la marcha. El haber querido esperar que Justice League resultase tan exitosa o funcionara tan bien como le ha ido a las películas de Avengers sin haber hecho todo el trabajo previo de construcción del universo, pues eso era algo un poquito tonto, ¿no? Entonces, pues habrá que esperar. Básicamente tienen 10 años jugando a tratar de ponerse al día, pero ya la maquinita de lo que es Marvel Studios está muy bien aceitada. Ya tienen una estructura de trabajo muy, muy clara, muy, muy definida. Entonces, no puedes esperar empezar un proyecto desde cero y alcanzar ese nivel de aparente facilidad para hacer las cosas, ¿no? Entonces sí ahí me parece que habría que ser un poquito más pacientes con las cosas de Warner, esperando que finalmente ya hayan alcanzado ese punto de inflexión en el que se den cuenta de que hay que empezar a construir y no esperar tener las recompensas de inmediato. Y como bien dices, pues el historial de Marvel a lo largo de las películas que hemos visto, que ya se empiezan a acercar a la veintena, pues nos hace esperar que la película vaya a funcionar, que vaya a resultar bien. Y como bien mencionas, el CGI a la fecha no ha decepcionado, incluso como debiera ser lo lógico, natural. Con cada nueva entrega parecen pulir algunos de los detallitos, lo cual es algo que debiera ser lo normal cuando estás administrando tus proyectos de la forma correcta. Así es de que, pues sí, es eso básicamente, es cerrar con todo este ciclo. Habría que mencionar que, pues justamente se dio la liberación del tráiler, empezó a generarse toda esta campaña viral y de repetición del mismo por todas partes, que fue lo que llevó a la impresionante cantidad de millones de vistas, creo que eran 230 millones de vistas en 24 horas, algo así. Y en medio de toda esta tensión mediática salió Kevin Feige a decir: yo espero muy pronto poder tener noticias sobre nuestras próximas 20 películas. 20 películas. Básicamente es algo que se ha rumorado, ¿no? Que actualmente están produciendo 3 películas por año. Y se hablaba de que los planes para después de Avengers 4 eran tener 4 películas al año. Para la forma en la que están trabajando y con la estructura, no me parece descabellado que pueda ser una película del universo Marvel cada 3 meses. Entonces, 20 películas, estaremos hablando de la programación de 5 años, que tampoco es nada descabellado. Y a mí, o sea, eso lo sumas con había una declaración de Bob Iger, que cuando alguien le preguntó que si cerraba el universo Marvel como estaba ahora, que podíamos esperar a futuro, y nada más hizo un comentario como: pues sí, sí están conscientes de que la librería de personajes de Marvel es más de 7000 personajes, ¿verdad? Así es de que, pues, habrá que esperar a ver cómo le va esta película, ver cómo se ve el camino hacia Avengers 4, porque de una u otra forma todo el mundo lo está marcando como que va a ser el cierre de toda una etapa, ya no de una fase, y ver qué es lo que nos depara el futuro. Sí, generó toda la anticipación posible. Creo que todo el mundo está muy muy entusiasmado con la película. Creo que parte de las críticas que recibe Marvel, como dices tú, de una parte de la fanaticada que simplemente la detesta por razones que no son muy comprensibles para mí. Por no ser Disney. Sí, y otras por ser Disney, etcétera, otras por ser Marvel, no solo por no ser DC. También hay un grupo de gente que tiene... El argumento que más de esa me da es cuando alguien dice: es que no se dan cuenta, Marvel es solamente un brazo más de una gigantesca corporación. Claro, porque Warner es una empresa familiar que operan solamente primos. Una empresa independiente. Una de las críticas que se repite mucho respecto de Marvel es Marvel es el tono liviano de muchas de sus películas. Específicamente, por ejemplo, se podría atribuir a Thor Ragnarok. Thor Ragnarok tiene una trama que es sumamente pesada, pero está tratado de una forma muy muy liviana, con muchísimo humor. Entonces, hay algunos fans que resienten el tema de que no haya un melodrama fuerte dentro de las películas Marvel. Yo creo que es probable que en esta película lo haya. Yo no creo que sea cierto que nunca lo ha habido. Creo que hay varias películas Marvel que han tenido ese peso dramático, pero justamente la idea no es que el tono del universo sea dramático, porque cuando todo es súper dramático, nada es dramático. Entonces, el contraste es lo que le da la potencia a ese tipo de historias, y la idea justamente, si tienes una serie de películas que son livianas, que son entretenidas, que tienen mucho humor, y de repente te encuentras con una historia donde hay mucho peso dramático, donde se está jugando el destino de esto, del otro, y hay personajes que mueren porque probablemente varios personajes van a morir, o tal vez un par de los importantes van a morir en Infinity War. Ahí es donde se produce la recompensa para el lector, o sea, perdón, para el espectador. Y es un poco ambicioso, o sea, es sumamente ambicioso hacerlo a nivel de cine, pero no existe nada con qué comparar el universo Marvel en términos del volumen de películas, de la cohesión del universo. Nunca nadie había hecho algo como esto, y por eso es que también tiene tantos fans, porque están creando la experiencia del cómic a través de el cine. Entonces hay que entender eso también. No es solamente una película cualquiera donde hay mucho humor y tiene drama. No, existe dentro de un universo donde tiene sentido que haya historias livianas e historias profundas, o historias pesadas, no sé. Sí, y la otra es que es la otra que a veces no entiendo, que dicen: no, es que están pervirtiendo esto, no es para los fans de cómics. Deberían entender que cuando un cómic vende 20.000 copias, es un éxito, es un hitazo. Si tú llevaras 20.000 personas a ver una película, no te alcanza para pagar una película bajo presupuesto. Son productos que se hacen para un público masivo, en el que son muy importantes los niños y los adolescentes. Entonces me parece que es esta forma de tratar a los personajes de Marvel, de hacer las historias livianas y con humor, pero que como lo comentamos en el caso de Thor, la forma en la que le van metiendo capas que incluyen de repente momentos incluso de crítica social, o que las partes más oscuras de la historia las endulzas al poner todo este humor y situaciones de aventura alrededor, provocan que tengas una mayor posibilidad de tener audiencias de distintas edades. Puede ir un niño a ver la película y el niño no va a entender ninguna de las referencias a la esclavitud, al patriotismo o cosas que están puestas en la historia, porque se va a concentrar en los momentos divertidos o las escenas de acción. Y lo mismo puede pasar con un adolescente, que le dan suficiente acción como para que disfrute la película sin preocuparse por el resto. Y si tienes a alguien que le guste más analizar la forma en la que se estructura la trama o cómo funcionan los arcos de personaje y demás, también está ahí. Y es la parte que no entiendo cuando todo el mundo insiste en que quiere películas oscuras y épicas, porque pues ahí estás renunciando a muchas cosas. Yo no me imagino un niño que pueda ver Batman contra Superman y disfrutarlo al mismo nivel que lo hace con una película más ligera. O sea, no digo que no los haya, pero me parece que no hay ese mismo atractivo universal que han logrado con la forma de trabajar en Marvel. Entonces, sí, a veces me parece que es un poquito de miopía de parte de los fans de cerrarse a que el estudio no está haciendo lo que a ellos les gustaría. Yo no sé cuántos padres irían tranquilos con un niño o niña de 6, 7 años a ver Batman contra Superman, que sí irían, los llevarían a ver Thor Ragnarok, por ejemplo. Sí, a eso es a lo que me refiero. Y yo te digo porque a mí me ha tocado en el cine de repente ver que van familias enteras con niños de 5 o 6 años y llevan hasta los abuelitos y todo el mundo sale feliz de la película. Entonces me parece que esa es la parte que en Warner no han terminado de entender. Quiero pensar que con lo que hicieron en Wonder Woman y con las reacciones que se dieron ya de algunos sectores hacia Justice League, se puede ir trabajando en ese aspecto. Porque aparte es la otra que nunca he entendido los fans de superhéroes, que insisten en que no les den superhéroes ligeros, quieren historias oscuras y épicas, porque exigen que los superhéroes crezcan y maduren con ellos, cuando no veo por qué tendría que ser así. Son personajes que conocieron siendo niños, de los que se apasionaron y se enamoraron siendo niños. Pues deja que tu niño interior siga disfrutando esa parte y permite que esos atributos que lo hicieron atractivo para ti a cierta edad puedan llegar a una nueva generación. O sea, ¿por qué esta sensación de apropiación de no son míos, yo los leí cuando era niño y no me interesa lo que pase con los niños de ahora? Es más que egoísta, es estúpido. Ok, Beto, creo que eso es todo lo que podemos decir respecto del tráiler de Avengers Infinity War. Nos gustó mucho. Sí, a mí también me gustó mucho. Y yo lo único que les puedo decir es que la otra nota que no es una noticia como tal, me parece que puede ir aquí ligado un poquito, que es el hecho de que hace algunas semanas se habló de que Disney estaba buscando comprar la división de cine de Fox. Es decir, solamente la parte de cine y tal vez televisión, lo que es Fox Studios, no incluirá ni las noticias ni sus producciones deportivas. Y sí, aparentemente se han venido abajo las negociaciones y justamente esta semana empezaron a surgir filtraciones de que las negociaciones se han retomado y van por muy buen camino. Entonces yo lo único que me lleva a preguntar, y en vez de especular sobre el contenido del tráiler, creo que es mucho más interesante especular: ¿será que algunas de las 20 películas que promete Kevin Feige pudieran incluir algo de los Fantastic Four o de los X-Men? Tal vez Avengers 5 será Avengers vs. X-Men. Sí. Estamos llegando al punto en que cosas que pensábamos que jamás iban a pasar, como ver una macro saga en el cine con chorrocientos superhéroes, estamos a punto de verlo. Casi lo vimos hace un año con Civil War. Y ahora lo vamos a ver en 4 o 5 meses más. Pues la película se estrena en Estados Unidos el 4 de mayo. En México, por tradición, se estrena un fin de semana antes para aprovechar el feriado del 1 de mayo. Me parece que ya en Sudamérica pasa lo mismo en varios países, entonces probablemente la vamos a ver antes que la mayoría del público estadounidense. Así que eso. No sé si nos queda alguna otra noticia, Beto, que valga la pena comentar. No, me parece que noticias como tales, con eso estamos cubiertos. Ok, una breve. DC canceló Cyborg con el número 20, se confirmó cuando aparecieron las solicitudes de cómics para el mes de febrero. ¿Me estás diciendo que la película no ayudó a elevar la popularidad del personaje? No, creo que esta decisión está tomada ya con bastante tiempo. Es difícil que un personaje como Cyborg se mantenga. Ah, estaba jugando. Yo lo sé. Sé que probablemente esa fue una exploración, le dio una serie pensando en tratar de construir una base de fans más sólida que llevara al camino hacia la película, pero pues es algo que no... insisto, el público que puede llevar de cómicas en cine es poco. Y suele pasar que a veces no tienes lo suficiente como para sustentar el tener alguna serie. En este caso, cuando las haces pensando justamente en apuntar a proyectos de cine, pues generalmente son proyectos que no van a tener largo aliento a menos que tengas un verdadero plan de qué es lo que vas a hacer al respecto. Pero pues sí, en el caso de DC, pues es algo a lo que nos han acostumbrado desde los nuevos 52, ¿no? Las series que no duran demasiado. Entonces podemos poner a Cyborg en la misma lista de los personajes que tuvieron siempre serie. Tenemos esta discusión, Beto. Yo insisto en que no es un tema de DC o de Marvel, es un tema del cómic estadounidense actualmente, el tema de series que no se sostienen por demasiado tiempo. Creo que 20 números para un personaje como Cyborg es bastante. Puede ser. Sí, hay bastantes series que no están pasando los 6, 8 números, 12. Creo que 20, claro, no es nada espectacular, sobre todo si pensamos que la mayoría de las series DC las está publicando de forma quincenal, pero me parece que de todas maneras es una cantidad respetable para un personaje como Cyborg. Seguramente tendrá otra oportunidad cuando se estrene la película, si finalmente la hacen. Sí, seguramente sería cosa de echarle un vistazo a las ventas y ver si no incluso lo aguantaron un poquito más de forma artificial. Pero pues sí, es algo común, ¿no? Tienes tus personajes fuertes y en el caso particular de DC, si no eres Batman, pues tus expectativas de vida siempre son muy bajas. Deberían haber hecho el Baticyborg. Debería haber adoptado la armadura de conejo y tal vez hubiese sobrevivido más. Ya tiempo. Hubo un Baticyborg, Beto. Ha habido ya muchos cyborgs que son Batis. Pero no en Rebirth. Pudieron haber retomado la armadura de conejo que usaba el comisionado Gordon. Pero ¿y a quién le dirías al personaje este, cómo se llamaba, al hijo del que le hace las máquinas a Batman? ¿Harold? No, el de las películas de Nolan. Ah, Lucius Fox. Sí. ¿Cómo se llamaba? Batwing. Ajá, Batwing. Batwing era una especie de Iron Bat. Era Batistil. Claro. O Cybat, o como sea. No, digo, porque era como el Steel de Superman en versión Batistil. Ok, creo que es todo lo que tenemos de noticias, Beto. Creo que sí. De noticias, creo que es todo lo que podemos comentar por ahora. Sí, no tengo nada que sea demasiado... Ah, sí, hay una noticia que se nos pasa. Hubo un escándalo respecto de falsificación de arte que afectó a Jim Lee, Rob Liefeld, J. Scott Campbell, Todd McFarlane, entre otros. Volvemos a lo mismo, eso no es un escándalo, es un intento de escándalo creado por Meeting Cool. Ninguno de estos artistas salió a quejarse abiertamente más allá de Liefeld cuando le avisaron. Los demás nada más iban a decir, no, pues eso no es mío, no, eso no es original. Y pues básicamente a lo que podría ir el escándalo es al hecho de que estamos hablando de piezas de arte que fueron certificadas como originales, en algunos casos por dos empresas en particular de certificación, y fue a raíz de un comentario de Liefeld que en Bleeding Cool decidieron ponerle pieza a la nota para crear algo más grande. Raro que hagan eso, no sé, ese periodismo de calidad rara vez se ensucia las manos. Y fue a irle a preguntar a todo el mundo, oye, esto sí es tuyo, esto sí es tuyo, esto sí es tuyo. Y hay muchos casos en los que los artistas pues, no tienen forma de saber si un dibujo que hizo una convención hace 10 o 15 años es realmente suyo. No, hay casos donde sí lo pueden identificar, tanto por la forma en la que firmaban en alguna época o por el tipo de papel o de tintado que usaban. Y hay casos en los que pues lo poneríamos en duda, ¿no? De los artistas que mencionabas, por ejemplo, Humberto Ramos sí dijo que él estaba 90% seguro de que no eran suyos. Rob Liefeld sí enseñó muchas muestras, que pues, en el caso de Liefeld pues tomando en cuenta que es mucho más lo que hacen convenciones que lo que hace produciendo cómics, pues sin duda es algo a lo que le pone más atención. Pero pues ahí creo que volvemos a un tema que es bastante común, ¿no? Esto de la especulación de venta de originales o de cómics firmados en internet. Si no te lo firmó a ti en un evento o no lo está vendiendo, en el caso del arte original, un agente o una casa de subastas autorizada o por los agentes o representantes o por los artistas mismos, pues siempre va a ser un riesgo el adquirir esta clase de cosas, ¿no? No se me parece que de repente el pensar que estas empresas que certifican el estado de los cómics, en el caso de las grabaciones, de repente consideran que puedan funcionar como peritos de arte y decir si una obra fue hecha o no por un artista de cómics, me parece que sí ya llegamos a un punto de pretensión realmente estúpido. O sea, no es como si esta gente que está ahí para evaluar si el papel está maltratado o no, te pueda reconocer la forma de trazar con el lápiz o con plumillas o con pinceles de algún artista. Entonces, sí me parece que en la mayoría de estos casos la gente que se deja timar al comprar estas falsificaciones, pues tiene un buen grado de culpa con lo que sucede. Ya, yo no estoy de acuerdo con buena parte de lo que dijiste. El tema de tener una empresa de certificación que está haciendo certificaciones falsas, en este caso cabe suponer dos cosas, o que era parte de la estafa o que son incompetentes. Una de las dos. Es que volvamos a lo mismo. Elige ellos estaban ahí para certificar el estado de un cómic viejo. O en los eventos lo que hacen es que si tú vas y pides un dibujo, va un testigo a ver cómo te están haciendo el dibujo o cómo te ponen una firma en un cómic. Y eso es lo que ellos están certificando, que ellos vieron cuando fue firmado o cuando fue dibujado. Son certificados de autenticidad, no son certificados, no son graduaciones o gradaciones de estado de conservación de los cómics, son certificados de autenticidad. Son las dos cosas. O sea, si tú vas a una convención donde hay presencia de CBCS o de CBG, ellos mandan un testigo. Si tú llevas, por ejemplo, una blank cover a que te hagan un sketch y te lo firmen, ellos van y certifican que, en efecto, el boceto que te hicieron es auténtico, se llevan el cómic, evalúan su estado físico y lo gradúan. Entonces son los dos servicios en uno. ¿De qué modo pasaron de ser una empresa de certificar la autenticidad de algo que ellos atestiguaban? Porque ese es el cargo que tienen sus empleados en los eventos, son testigos. ¿En qué momento pasamos de ser testigo de que esto realmente lo firmó a convertirse en peritos de agarrar un dibujo hecho en otro momento, en otro lugar, tal vez hace muchos años, y que tengan alguien que diga, sí es original? O sea, es tonto. No es una empresa que fue creada para eso. No tienen peritos. De hecho, insisto, los peritos que evalúan si las obras de arte son auténticas o son imitaciones es gente con una larga carrera. ¿Tú crees que estas empresas de certificación de cómics tienen peritos entrenados para eso? Pero justamente ese es el problema, que una empresa sirva, ofrezca un servicio que no tiene la posibilidad de técnica de entregar, que te está estafando, te está cobrando. Por un lado está cobrando por un servicio que no está, no tiene la capacidad técnica de proveer. Por otro lado está siendo parte de una estafa, porque una persona puede, si ve un certificado de autenticidad, porque para eso existen, asume que lo que le están vendiendo es verdadero. Por lo tanto paga un precio que no corresponde a lo que tendría un dibujo que hace un fulano cualquiera respecto de un sketch que hace Jim Lee, por ejemplo, que tienen otro valor. Entonces, sí me parece que hay un escándalo. Ahora, no todo el mundo va a poder hacer ese mismo proceso mental de escepticismo respecto de, no sé, no confío en esto. Por ejemplo, en mi caso, no tengo idea si yo lo hubiese hecho, porque como no compro arte, jamás pensé en revisar esto y no estoy informado al respecto. Ahora, ¿qué pasa con las personas que quieren hacer una inversión? O sea, no una inversión, una compra única. Gente que no está habituada al tema de adquirir producto, adquirir arte. La gente que sabe de arte, que compra muchísimos sketches, que encarga comisiones a distintos artistas, sabe cómo se mueve el tema, sabe cuál es el precio que se cobra, sabe cuánto vale el trabajo de este artista, de este otro. La persona que no lo sabe, por ejemplo, que tal vez quiera hacerle un regalo a alguien o que quiere tener un dibujo o un par de dibujos y los quiere poner en una muralla, no tiene tal vez esos elementos y justamente induce a error el que existe un certificado de autenticidad. Entonces, es un problema que una empresa que se dedica a... Es un problema grave que una empresa que se dedica a dar testimonio, a dar fe de cosas, sea absolutamente poco confiable. Eso es un problema en sí. Eso ya es un escándalo en sí. Y que se haya utilizado este sistema, y que se haya utilizado este sistema para estafar gente, eso es otro tema adicional. Aquí es muy importante mencionar que todas estas piezas que mencionó la nota de Brady Cole venían del mismo vendedor. Y si tú ves las declaraciones que hace en las capturas de pantalla que hay de su cuenta de Instagram, de repente hay publicaciones en las que dice: me acaban de regresar un paquete de cosas que mandé a certificar. No recuerdo si es de, por ejemplo, dice de CBCS. Se me regresaron muchas cosas, muchas de ellas con certificado de autenticidad, muchas otras que me dicen que no. Voy a checar con otros servicios a ver qué tantas de las demás son auténticas. O sea, es una empresa que está pagando para comprar estos certificados, y si una empresa le dice que no son reales, va con otra empresa. O sea, es estar comprando certificados a sabiendas de que podrían no ser ciertos. Entonces, si hay aquí una intención de fraude, es de este vendedor, porque ahí hay al menos un par de ocasiones en las que dice: me regresaron muchas cosas y muchos dicen que no son reales, voy a checar con otros. O sea, voy a insistir hasta encontrar a alguien al que le llegue el precio para que me dé la certificación diciendo que sí es. Y bueno, o sea, lo mismo, es la empresa que está cobrando por un servicio, sí. Y esa alguien que sabe que probablemente no son ciertos, pero que si le paga lo suficiente a alguna empresa, va a obtener un certificado que le va a permitir venderlos como si lo fueran, sin importar de si es o no. Claro, y ahí yo no sé de qué manera operó esta persona, no sé si es simplemente alguien que adquirió volúmenes de arte y las mandó a certificar con la esperanza de especular respecto del precio de venta final, o si es alguien que derechamente se dedicó a falsificar arte lo mejor que pudo y mandar a certificar a ver si podía engañar a una empresa certificadora y con ese certificado de autenticidad estafar luego a los compradores. Ofrecen talleres de dibujo para dibujantes de preparatoria que quieren ser artistas, los ponen a copiar dibujos de artistas y luego agarran los paquetes y los mandan a ver si es chicle y pega. Y algunos se convierten en obras que los hagan redituables. No lo sé, yo insisto, tengo muchos problemas con esto. La gran mayoría de los artistas que venden originales los venden en línea, ya sea en sus propias páginas o tienen agentes oficiales. Es tan simple como que los sigas en redes sociales y cuando tienen material ellos te dicen dónde lo puedes adquirir. Y el otro caso es en las convenciones. Entonces, si vas a comprar algo, pues creo que lo ideal sería que lo hicieras directamente con el artista, ya sea en una convención o contactándolo a través de su página. Muchos ofrecen el servicio de que cuando abren comisiones tú los puedes contactar por correo electrónico o a través de alguna red social. Se ponen de acuerdo para cómo vas a realizar el pago y te mandan el dibujo. Entonces, sí me parece que esto es un riesgo que siempre va a existir, porque volvemos a lo mismo. En el caso del arte original, cuando estamos hablando de arte clásico, hay gente que ha estudiado durante años para esto y que aprende a distinguir desde los materiales, en el caso de la pintura, por ejemplo, ya involucra algunos químicos, la edad de los materiales. En el caso del cómic es arte demasiado reciente como para que los factores químicos te permitan hacer un peritaje correcto. No hay gente que haya estudiado para hacer y crítico y analista de arte en cómic. A fin de cuentas, la diversidad de materiales que utilizas para trabajar es mucho menor. Es mucho más difícil poder llegar a los particulares que te permitan identificar si algo es original de lo que lo es con el arte clásico, ya sea en pintura o en escultura, por la naturaleza misma de lo que es el noveno arte, que es el cómic. Entonces, sí me parece que siempre que compras algo en línea vas a tener ese problema. Mismo caso con los cómics firmados. No sabes en qué momento el cómic tiene realmente la firma que te están vendiendo, ¿no? Y incluso cuando te lo ofrecen, este cómic lo firmó fulano y tal, te ponen una foto del momento en el que lo está firmando. No sabes si firmaron una copia y alguien más después copió esa firma en 10 o 20 copias más y te lo vende con la misma foto en la que el artista original firmó una. Entonces, sí me parece que es un poquito exponerse en dónde estás comprando. Y insisto en esto, es poner demasiada fe en un servicio que originalmente nació para hacer un peritaje distinto de lo que es el cómic. Originalmente no era sobre el arte original que te certificaban era porque había sido hecho en presencia de un empleado de la compañía, de uno de sus testigos que tienen en convenciones y demás, y en qué momento decidieron que recibían también el material para decirte si era o no era, es algo que me parece que habría que cuidar, porque una cosa es que te digan, yo estaba en ese evento, yo vi cuando lo hizo, y ahí emití el certificado, y otra cosa es decir, ah, si alguien sacó estos del closet de su casa, me los mandó, y yo digo que sí son. Ok, Beto, pero es que yo creo que ahí mi punto sería el siguiente. Creo que tienes razón en el análisis que haces, pero proviene de una persona que no es exactamente un ignorante respecto del tema, a pesar de que no seas coleccionista de arte. De hecho, has tenido la posibilidad de acompañar a muchos artistas en muchas convenciones, verlos hacer trabajo. Entonces, no es, tu opinión no es la de una persona media, ni siquiera es la de una persona que sepa un poco del tema. Es una persona que sabe bastante más que la media respecto de esto, incluso dentro de los que son fans del tema. Para mí el problema tienes razón, no es una empresa que sea idónea para realizar el trabajo que está ofreciendo, por lo tanto no lo debería ofrecer, pero lo está haciendo. Está cobrando por un servicio que no está en condiciones técnicas de ofrecer, por lo tanto eso ya es un problema como lo sería respecto de cualquier otra empresa que ofrezca un servicio que no está en condiciones de ofrecer de acuerdo a la calidad que está ofreciendo, o sea que está comerciando. En segundo lugar, el tema del fraude. Claro, si tienes todos estos antecedentes y estas formas de discernir qué arte puede o no ser falso, está bien, pero no le puedes pedir a todas las personas que tengan ese mismo grado de conocimiento y misma capacidad de discernimiento respecto del arte. No me parece que sea motivo de burla que alguien haya caído en esto, en esta estafa, en el sentido de decir, debería saber lo que estás haciendo, porque hay una serie de circunstancias que no son culpa de las personas que podrían haber tratado de comprar esto y que fueron estafadas. Entonces, no necesariamente, puede ser que haya alguno que haya pecado de avaricia o de, no sé, de ignorar alarmas pertinentes, como puede haber casos de personas que no están suficientemente informadas y que tal vez quisieron hacer una compra y fueron estafadas. Entonces, no creo que sea un análisis que sirva para todos los casos. En fin, el tema es que se dio todo este asunto de las certificaciones falsas de imitaciones de copias de trabajos originales, y es uno más de estos casos donde se trata de aprovechar tanto de los artistas como de los fans del arte y de los especuladores. Sí, pero aquí vuelvo lo mismo. Ahí habría que ver quiénes son quienes están comprando esto. Y deberían pensarlo bien, porque la mayoría de las piezas que parecieron un escándalo son piezas hechas en convenciones o presuntamente hechas en convenciones. Entonces, ¿realmente hasta qué punto puedes ponerlo como un coleccionable que se va a evaluar en fuertes cantidades, cuando estamos hablando de que son piezas de las que se hicieron varias similares durante un fin de semana? Sí, cuando pero por ejemplo, no es el único tipo de comprador, porque yo estaba hablando de una compra de un especulador que conoce. O sea, si tú quieres, de repente quieres comprarte un sketch de Jim Lee, o hagamos un caso sencillo, y sabes que venden sketch de Jim Lee en eBay, y te metes a buscarlo, y encuentra uno que está dentro del rango de precio que está dispuesto a pagar y tiene una certificación y dice, me gusta el dibujo, lo compras. ¿Cómo vas a saber si además tiene un certificado de autenticidad que es falso? Entonces, ese es un tipo de fraude que no necesariamente involucra a una persona que no sabe, que se está arriesgando de manera irracional con algo o que está tratando de especular con algo. Eso pudo haber pasado, no sé si es el caso. Entonces, no me parece que eso sea algo que de lo que alguien debiera sentirse, que es su propia culpa el haber caído en el tema. No es que sea su propia culpa, pero me refiero a, vamos, en todo caso, los otros se han dado dentro de los Estados Unidos, con la cantidad de convenciones que hay, me sigue pareciendo un poquito tonto que no no te das cuenta de que estás pagando, no, ni siquiera por lo que valía el sketch original. Probablemente el sketch vale menos de lo que termina por costar la certificación. Entonces, y la otra es, si no estás enterado del tema, ¿qué te lleva a querer invertir? O sea, los certificados de autenticidad de las firmas, recuerda que incluso las mismas tiendas de cómics los emitían. Entonces, sí es un poquito, no sé, es, no, Mi vamos, punto es no que quiero puede que culpar haya al alguien comprador final. que no lo sepa y confíe en que porque algo tiene un certificado de autenticidad es auténtico y no tenga Pero elementos de y la juicio que otra. le permitan suponer que eso podría no tener ningún valor. Pero entonces, ¿cuál es tu intención al comprar algún certificado? Me gusta Jim Lee, quiero un dibujo de Jim Lee. Y vi que este era bonito y no creo que sea falso porque además tiene un certificado de autenticidad. Y cuesta $200, entonces lo puedo pagar. No sé, yo de entrada tengo un problema con el mercado del coleccionismo, y ya cuando es coleccionismo con certificados, me parece que va más a la especulación, porque ya no estás pensando en me gusta y lo quiero, porque si saben que está imitando el estilo, el dibujo igual te va a gustar. Es que yo creo que no necesariamente puede haber puede que no haya necesariamente involucrado un factor de especulación, puede simplemente que haya un factor de certidumbre, de certeza, de saber o suponer, en realidad no saber, suponer que el arte es de la persona que dice que no es una copia, que no es una impresión, que no es una falsificación, etcétera. Entonces, ese certificado te puede inducir a pensar que sí, efectivamente lo hizo Jim Lee, lo puedo pagar, lo quiero. Y puede que ese comprador no sea un especulador, yo creo que es 900% seguro o 5000% seguro que una persona que efectivamente se dedica a vender y comprar arte, a especular con arte, no va a caer en esta estafa. Sería muy raro que una persona que sabe los precios, que sabe los vendedores, que sabe dónde se encuentran, etcétera, le aparezca una oferta de estas características y caiga. En ese caso, y asumiendo todo lo que estás diciendo, se convierte en un crimen sin víctima. No necesariamente, o sea, efectivamente hay una Porque persona. la misma persona que no sabía, la misma persona que no sabe cómo funcionan los certificados o que no hay gente capacitada para emitirte la autenticidad, es gente que tampoco visita los sitios de noticias donde esto se expone. Es alguien que no se va a parar nunca en Ridicule y jamás se va a enterar de que compró algo con un certificado de autenticidad que posiblemente fue emitido sin tener el conocimiento para hacerlo. Es Es un crimen sin víctima. como el típico ejemplo de los libros de derecho civil de la persona que compra la silla Luis XIV pensando que es una antigüedad cuando en realidad es una imitación. Es un tema que, claro, si nunca te enteraste, nunca te va a producir problemas, pero sí hay un engaño. Hay un engaño, pero si nunca te enteras de que te engañaron, Pagaste un precio que no correspondía por un producto que te costó $200, que si hubiese sabido que lo podía hacer cualquier dibujante que tratara de imitar a Jim Lee, a lo mejor se lo pedías a tu sobrino o amigo que sabe un poco más de dibujo y te lo regala. probablemente. Pero es a lo que me refiero. Es de esas notas de Bleeding Cool que de repente buscan hacer más ruido del que en realidad es un escándalo limitado y muy cerrado que termina en una discusión que llevamos 15 minutos hablando de esto cuando era un tema que realmente no tenía importancia. Lo bueno es que a ti es el que te preocupa tener programas largos y luego sacas a colación estos temas que no merecían tanto análisis, pero Sí. en fin. Bueno, en fin, creo que queríamos comentar Stranger Things, pero ya se nos hizo largo el episodio, así que principalmente porque va a ser medianoche acá en Santiago, estamos grabando el día lunes 4 de diciembre. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de Comic Book? Me parece bien que cómic quieres comentar. Ok, leí Mr. Miracle de Tom King. No sé si lo has leído, Beto. Che. ¿Qué te pareció? Pues me parece bastante bueno. Es una actualización bastante respetuosa de esta creación de Kirby que pues lamentablemente los cómics del cuarto mundo de Kirby tienden a ser mayormente ignorados porque pese a que tienen una riquísima cantidad de personajes y una construcción de mundo muy muy interesante y el hecho de que los haya creado al llegar a DC tras su salida de Marvel y que lo haya hecho con libertad total de trabajar a sus anchas escribiendo, dibujando, editando, editando, haciendo todo él mismo, pues resultó en que no eran cómics tan accesibles como el gran grueso de su obra realizada en los años anteriores en Marvel, y fueron mayormente series de corta duración, ¿no? Prácticamente nada de lo que hizo llegó a los 3 años de publicación. Y pese a que son parte importante de la mitología del universo DC actual, pues son personajes que tienden a ser ignorados por largos periodos de tiempo. De repente son revividos con mediano éxito. En el caso de Mr. Miracle ha tenido varias series y miniseries a lo largo de los años. Y en este caso en particular, pues me parece que gozó del hecho de tener un escritor que está en boga por su trabajo mayormente en Batman y en algunas series que tampoco han sido de larga duración, pero han resultado bastante aclamadas, como el caso de los Omega Men, de Vision en Marvel, o de Chief of Baghdad en Vertigo. Y esto generó unos reflectores que usualmente no tienen los lanzamientos enfocados en las creaciones de Kirby. En este caso colabora con Mitch Gerards, que es un artista bastante capaz, con un estilo muy muy atractivo, muy muy limpio, muy muy bonito, y que es fácil de seguir su narrativa. Y los números que van hasta ahora, pues me queda claro que es una labor de amor de ambos, ¿no? ¿No? Tanto Tom King como Mitch Gerards, es evidente que sienten un apego emocional por el personaje, sienten esa atracción por lo que es Mr. Miracle. Y esto queda plasmado en la página. Entonces, si no están familiarizados con la obra de Kirby, puede ser una buena introducción, porque me parece que los elementos suficientes como para entender de dónde viene el personaje, sin necesidad de tener que ponerse al día con la mitología del mismo. Ok, ahí yo no estoy muy de acuerdo. A mí el tema que me gustó, que me atrajo, fueron los comentarios que hicieron en War Rocket Ajax, Chris Sims y Matt Wilson, respecto del enfoque personal que le dan un poco a la serie. Chris Sims ha hablado dentro de su podcast varias veces de que padece un tema de ansiedad, y hace poco empezó a hablar de que estaba yendo a terapia. Matt Wilson dijo que, bueno, que él sentía que a veces había tenido depresión. Entonces la analogía más sencilla de hacer respecto de Mr. Miracle y de cómo se desarrolla la historia es al menos en el primer número, las trampas que te genera, que te puede generar la depresión, la propia mente, respecto de tu incapacidad de ser feliz, de desarrollarte plenamente. Obviamente no tiene esa metáfora tan simplista, porque tiene que incluir una serie de elementos, o sea, ocurre dentro del cuarto mundo, pero creo que como cómic introductorio, si no tienes ninguna idea del cuarto mundo de Kirby, no creo que sea la mejor introducción, porque asume que tienes una serie de conocimientos respecto de los cómics de Kirby, que sin ellos la verdad es que la lectura se dificulta y la comprensión de algunas de los elementos de la historia se hacen difíciles. Específicamente, por ejemplo, uno de los elementos narrativos del cómic es la inclusión de cuadros narrativos que son copias textuales de las introducciones que hacía Kirby de las historias de Mr. Miracle en la serie original de Mr. Miracle del Cuarto Mundo. Entonces, si no tienes ningún tipo de conocimiento respecto de esa serie, ni la puedes seguir como para hacer el contraste entre los cómics de Kirby y lo que está pasando en los cómics de Tom King, se hace difícil. Si no tienes ningún tipo de idea de qué fue, cuál es la diferencia entre Orion y Mr. Miracle, de dónde proviene el tema de la Guerra Fría del Nueva Génesis contra Apocalypse, en fin, me parece difícil, sin hacer un estudio más o menos largo de Wikipedia, por lo menos, de qué es el Cuarto Mundo, entender este cómic así sin decir aguabá. No creo que sea un buen cómic introductorio al Cuarto Mundo de Kirby, tratando de resumirlo en eso. Pero no, si no es introductorio al Cuarto Mundo, es introductorio a Mr. Miracle. No necesito entender el Cuarto Mundo para entender a Mr. Miracle. Puede ser, no sé. No me lo parece a mí, pero bueno, ahí cuando lo lean lo juzgan. El primer número de la serie parte con el intento de suicidio de Scott Free. Scott Free es un personaje que, si lo leyeron antes mayormente es un personaje sumamente optimista, y parte de la gracia del personaje es que se crió en el infierno y resultó ser uno de los personajes más alegres y optimistas del universo DC en muchos casos. No, no siempre, pero en muchos casos, en muchas apariciones. Entonces, no sé si hay un juego tal vez de estos mecanismos que desarrollan las personas para superar traumas, el a veces, por ejemplo, de hacer como que nada pasó y actuar alegre a pesar de no sentirse alegre, y contrastarlo con el tema de una depresión y una apatía profunda, que es el momento por el que está pasando el personaje. La forma en la que lo desarrollan es vinculándolo con una serie de elementos. Hace, no sé si recuerdo, no recuerdo si fue en el podcast anterior o un poquito antes, cuando yo despotricaba respecto de Darkseid en la película Justice League, y hablaba del tema de qué es la ecuación antivida y los temas un tanto filosóficos que hay dentro de la guerra del cuarto mundo de Kirby. Entonces, el uso de la frase Darkseid es, y llenar esa Darkseid es con la ansiedad respecto de cualquier situación negativa que te pueda estar afectando, es parte de la forma en la que desarrolla la narrativa Tom King en este cómic de Mr. Miracle. A mí en particular me llamó la atención cuando empieza a hablar de la... ¿cómo se llama? La píldora de la paranoia, que es una historia de... es uno de los mejores cómics, de acuerdo a lo que he escuchado en los comentarios, porque no los he leído todos, de Kirby, de Mr. Miracle, que específicamente cuando aparece el Dr. Bedlam y lo desafía a escapar de un edificio, y el tema de esta trampa, de este gran escape, que era, digamos, el esquema narrativo de la historia de Mr. Miracle, porque es un escapista, es que lo encierra en un edificio de 50 pisos y le dice que tiene que salir por sus propios medios por la puerta principal, pero desencadena una paranoia generalizada en toda la gente que vive en el edificio, que trabaja en este edificio, al soltar la píldora de la paranoia, lo que desencadena que todas estas personas empiecen a dar rienda suelta a toda su psicosis y atacar a Mr. Miracle. La idea de que Mr. Miracle no sepa o empiece a dudar de si tiene depresión o si está siendo afectado por la ecuación antivida, que como comentábamos es esta ecuación que permite el dominio de la voluntad ajena por parte de Darkseid o del que posea la ecuación antivida en realidad. Y tal vez la idea de que Mr. Miracle está siendo afectado, por ejemplo, por la píldora de la paranoia, en fin, todas esas dudas que afectan al personaje y que van coartando sus acciones, que lo van aislando, que lo van poniendo en conflicto con Orion, etcétera, son muy interesantes. O sea, van apenas 4 números de esta serie y tiene esta forma sumamente oscura de desarrollar la historia, y que parte con la idea de que el apocalipsis se comienza a desarrollar porque la guerra entre Nueva Génesis y Apocalipsis comienza a ser perdida por Apocalipsis. No sé, me gustó mucho la aparición de Granny Goodness, sobre todo, de la abuelita bondad. Sí, bueno, a mí lo que me parece interesante es justamente el rescatar toda esta mitología. Habría que recordar que, bueno, tal mucha gente no sepa, el cuarto mundo originalmente lo que hacía era tomar muchos de los mitos e ideas centrales de la mitología judeocristiana y darles una exploración como temas de superhéroes, ¿no? Bajo esa premisa, pues tenías la lucha eterna entre el bien y el mal, representada por Apocalipsis y Nueva Génesis. El caso de Mr. Miracle Scott Free es parte de un intercambio, de una tregua que se da entre Darkseid y Highfather, los líderes de ambas facciones, que acuerdan intercambiar a sus hijos como rehenes, tal como se decía en la Edad Media, cuando se forjaba una alianza, era enviar al hijo de cada monarca a otra nación para que sirviera al mismo tiempo como rehén y como prueba de buena voluntad de lo que se hacía. Entonces es creado en un lugar que para fines prácticos es la representación del infierno en este mundo de ciencia ficción, del que eventualmente escapa. en algo que es planeado por la DC, permitir que escape para poder retomar el conflicto con nueva gente y al romperse el pacto. En su escape va a dar a la Tierra, donde conoce a un escapista y se convierte en su aprendiz y eventual reemplazo con la identidad de Mr. Miracle. Y me parece que algo de lo que hace muy bien King es tomar algunos elementos de esto y dejar que sean tan obvias todas estas alusiones a la mitología judeocristiana y juega con algunos elementos del personaje, ¿no? En este caso, la naturaleza del escapista que siempre ha logrado evadir a la muerte y demás. Y por ejemplo, en el primer número, que cierra con esta idea de la incertidumbre, del miedo de no saber qué sigue o no saber a dónde va, mientras está a punto de atravesar un momento para regresar a casa, que me parece que es una forma muy, muy interesante de crear un conflicto con un personaje que no siempre se ha prestado a tener conflictos argumentales que te permitan avanzar una historia. Coincido contigo, es extraño el que de repente te cambie la idea de este personaje eternamente optimista, como usualmente es representado Scott Free, pero me parece que lo que ha ido haciendo con el personaje y esta inseguridad que está explorando, no me parece que sea contradictoria respecto a lo que habíamos visto antes, sino simplemente está explorando aspectos distintos que ayudan a generar un conflicto argumental. Como mencionas, van apenas 4 números de la serie. Me agrada mucho lo que está haciendo del lado artístico Mitch Gerards, que es un artista que no suele asociársele con el género de superhéroes porque no es algo en lo que haya hecho tanto trabajo o que sea por lo que más se le conoce. Pero me parece que la combinación entre su estilo y lo que está haciendo con la historia de Tom King funciona de una manera bastante eficiente. Es muy, muy fácil seguir su narrativa. Tiene un estilo que narrativamente hablando es muy limpio, entiendes siempre lo que está ocurriendo en la página. Y pues habrá que ver para dónde va la serie, que también habría que apuntar que pues esto parece ser que resultó de una iniciativa de celebrar de algún modo el centenario, el natalicio de Kirby, porque no es el único título de sus creaciones. También acaba de pasar por ahí el primer número de la nueva serie de Demon, la creación de Kirby, que también juega con algunos elementos religiosos en origen. Y lo interesante del caso es que se buscó a autores que tuvieran la inquietud de jugar con estos personajes, ¿no? El otro caso reciente es en la serie de Vogue, donde los hermanos Allred están luego utilizando al personaje de Forager, también con su propia perspectiva de qué es lo que hace que el personaje funcione. Y de esas tres series, yo creo que son justamente los Allred los que tratan de emular más el espíritu del original, mientras que en el caso de Demon, que apenas va un número, y de Mr. Miracle, que ya es un puñado, están jugando un poquito más con algunos de los elementos del personaje que les parece que pueden funcionar de mejor manera en un entorno contemporáneo. Sí, sí, el arte creo que hay que destacarlo muchísimo, porque no solamente el tema de qué tan limpio es el arte en términos de trazos, de líneas, sino que qué tan sucio es en términos de atmósfera, que es el trabajo complementario que hay ahí entre el arte y el color, entre el dibujo y el color, para generar atmósfera y esta sensación de opresión y angustia que domina el personaje, el tema del uso de esta del entramado de 9 viñetas por página, de la repetición de cuadros, la repetición de secuencias, el generar esa sensación de letanía, de agobio, de apatía de parte de Mr. Miracle está muy bien logrado. No sé exactamente, o sea, no tengo idea, porque es un cómic que estoy tratando de descubrir más que de analizar que de entender para dónde va la historia. Se me ocurren muchas especulaciones respecto de autoanálisis o de psicoanálisis versus desarrollo de temas existencialistas vinculados específicamente a los personajes de Apocalypse. Creo que sí, el conocimiento que uno tiene de Darkseid parte por la Liga de la Justicia de Geoff Johns y Jim Lee. El hecho de que varias personas han comentado por ahí que Darkseid es la copia de Thanos, en fin. ¿Te genera o te descoloca respecto del tipo de historias que se pueden contar con el personaje, el tipo de guerra que desempeña? Creo que es algo que yo tal vez empecé a comprender de mejor forma con Final Crisis. No diría que lo entendí tanto con los cómics que leí antes de Darkseid, la idea de una confrontación que no es solamente física, sino que es una confrontación de carácter psicológico y emocional, la representación de una serie de aspectos negativos que, por vía de analogía, lo puedes comparar con cualquier tipo de problemática que puedas enfrentar en tu propia vida. Entonces, de nuevo, volviendo a la frase de Darkseid, es la idea de llenar esa frase con cualquier tipo de angustia o ansiedad que uno sienta. Y efectivamente Darkseid es eso. No sé, le da una potencia, específicamente si lo desarrollas a través de Mr. Miracle, que es fuerte. La idea de que el personaje que es el hijo del alto padre, que es criado en el lugar más terrible del universo DC, que es Apocalypse, en el orfanato de Granny Goodness, que es el orfanato donde todos los niños son torturados y mueren y eventualmente se gradúan para transformarse en grandes guerreros asesinos. Este personaje que logró sobrevivir a esta experiencia, escapar y mantener su virtud innata, está en una situación de una gran depresión. Entonces, ¿de qué forma se desencadena y qué causas lo provocan? Y especular respecto de eso es bastante interesante, aunque tal vez no muy productivo, no sé. No, lo que mencionabas del contrastar el trazo limpio con crear una atmósfera oscura, y yo lo veo como un poquito regresar al origen de lo que es Scott Free, ¿no? Porque este personaje, tú dices, es que siempre es un optimista. No parte así, o sea, la serie original de Mr. Miracle toma ese optimismo hasta ya avanzado. Pero estamos hablando de que la serie original tenía una serie de alusiones a 1984, por ejemplo, que creaban una atmósfera igualmente oscura, pero en un contexto distinto. Entonces creo que esta idea de este personaje que para fines prácticos escapa del infierno es algo que en estos primeros números se replica, pero más que a un nivel físico de estar en este infierno real en el que habitas, lo que hace es trasladarlo a un nivel psicológico. No está pasando por un infierno, se convierte en una narrativa de tipo pesadilla de la que tiene que escapar. Entonces me parece que es muy interesante el enfoque que le dio, sin realmente ir a un lugar que haga que el personaje o su historia resulte irreconocible, ¿no? Es un balance muy muy complicado de lograr, pero hasta ahora lo que hemos visto en estos cuantos números a mí me ha gustado bastante. Okay, Beto, no sé si te gustaría comentar alguna otra serie. A mí me parece que tendríamos que dejarlo hasta ahí por ahora. Sí, yo creo que con eso no tiene caso extender demasiado el programa. Comentaría algo más, pero estábamos hablando de Fraude Certi. Sí, eso se extendió demasiado, les pedimos perdón. También les pedimos perdón por... alguien nos reclamó que no nos deberíamos sonar durante la grabación. Se me escapó en la edición, trato de no de que todos esos ruidos queden fuera de la edición, pero lamentablemente se me pasó, así que les pido disculpas. No solamente a la persona que reclamó, sino que a todos, porque sé que es desagradable y lamentablemente tengo este problema de que me suena mucho, tengo problemas de eso, sobre todo en época de primavera con la alergia. Así que, bueno, trataré de que no vuelva a pasar. Pero es invierno. Es cierto. Beto, nos llegó una pregunta antes que se me olvide a través de nuestro Patreon. Ajá, ¿qué fue? Nos pidieron consejos respecto de cómics de antihéroes que podamos recomendar. Prende. Ok. No sé por qué no pensé que Alberto recomendaría. Eso fue rápido. Sí. No, porque lo más obvio es irte a los de siempre. Azrael, Deathstroke, Grendel. Es una opción sencilla, directa. Tiene bases mitológicas, se remonta a los orígenes de la literatura en lenguas anglosajonas. Y habrá quien me diga que es un villano, pero pues básicamente es un villano que se crea para acabar con una familia de la mafia. Entonces creo que cumple todos los requisitos de antihéroe. Es una interesante creación de Matt Wagner, que básicamente estamos hablando de alguien que tiene acceso a una porción mayor de cerebro que la mayoría de la gente. Es un genio para fines prácticos. Así es de que pues es una idea bastante interesante que parte en años recientes se le ha dado circulación en distintos formatos. Hay algunos tomos ómnibus que recopilan las historias en orden mayormente cronológico. Hay varias miniseries que pueden funcionar. Si nunca han leído nada del personaje, más que los ómnibus, yo les recomendaría que buscaran. Me parece que hay un tomo que recopila todas las historias cortas de Grendel, Black, White and Red y Red, White and Black, que son las dos miniseries de que son solamente historias cortas del Grendel original, que es Hunter Rose, ilustradas por gran variedad de artistas en cualquier clase de estilos, desde el trazo limpio y aparentemente simple de Stan Sakai, pasando por artistas como Duncan Fegredo o Chris Sprouse, que son grandes narradores, hasta historias en las que realmente no hay un arte secuencial, sino que tienes textos acompañados por ilustraciones, con Tim Bratzek, por ejemplo, que es un artista usualmente asociado con portadas o ilustraciones promocionales. Entonces, en términos de autores, creo que esa sería una recomendación que sale un poquito de la norma, no nos vamos a los de siempre. Ok, voy a leer el mensaje completo de Abraham Martínez, Ramírez, perdón, que es uno de nuestros patrones de Patreon. Entonces dice: hola, gracias por los podcasts de Patreon. Gracias a ti por colaborar con nuestro Patreon. Como les he dicho a ustedes, son una de mis referencias para hacer compras de compilados en Amazon. No soy un lector tan asiduo, así que prefiero hacer las compras así y leer historias completas, aunque sean ya muy viejas. Me gustaría que me pudieran recomendar de los siguientes personajes: Ghost Rider, Punisher, Daredevil, algún compilado de heavy metal y algún otro antihéroe no tan conocido. Ahí ya tenemos la recomendación de Beto respecto de Grendel. A mí hay uno que me gusta mucho, pero no sé si te lo recomendaría, que es Question. Tampoco sé qué tan fácil es de conseguir, porque DC recopiló en 6 trade paperback la etapa de Denny O'Neill y Dennis Cowan y otros dibujantes en la serie, pero se han agotado bastante, así que no me parece que por lo menos el primer tomo es difícil de encontrar. De Ghost Rider he leído muy poco. Me gustó lo que estaban haciendo con Robbie Reyes, sobre todo por el dibujo, pero no creo que sea el tipo de historias que tengas en mente respecto de lo que estás preguntando. Pues probablemente, tomando en cuenta las personas por las que pregunta, me parece que había una compilación por ahí que tenía el Heart of Darkness, que era esta historia donde aparecían Punisher con Ghost Rider y Wolverine enfrentando a Mephisto, que tiene también una secuela. Probablemente sea lo más fácil, porque el problema con Ghost Rider es que su mitología la han hecho y rehecho una y otra vez, y no sé qué tan fácil es encontrar cosas que pudieran resultar accesibles o fáciles de leer, además de que pues ha tenido tantos altibajos que es difícil encontrar algo que pueda ser recomendado. En el caso de Daredevil, pues creo que toda la etapa de años recientes, todo lo que es el Daredevil de Mark Waid es completamente recomendable. De hecho, los tomos, ya sea en pasta blanda o en pasta dura, generalmente los vas a encontrar así como el Daredevil by Mark Waid, así es de que no es tan difícil de hallar. Están también como una opción interesante estos tomos que se conocen como los Epic Collection, que son historias clásicas de Marvel, que al parecer la idea es que van a terminar por tener colecciones completas de estos personajes que son muy longevos, pero lo están haciendo de una forma interesante porque no lo están haciendo todo en orden cronológico. Entonces la colección de los Fantastic Four, por ejemplo, sí, ya están disponibles los primeros dos volúmenes, que son básicamente es entre 10 y 12 números en cada uno de estos tomos. En ocasiones son mostrar un poco más. Pero en muchos casos lo que están haciendo es tomar historias conocidas o importantes y la numeración no aparece en los lomos, así de que tampoco te obligan a comprar toda la serie para tenerlos completos, sino que está el número del volumen en la contraportada. En el caso de The Devil, por ahí hay uno que es muy, muy recomendable, que es Typhoid Kids, que es la introducción de Typhoid Mary. Estas historias escritas en principio por Ann Ochenti con arte de John Romita Jr., que me parece que es un momento muy, muy interesante del personaje. Y son tomos relativamente económicos, porque como mencionabas, son muchos números en un formato de pasta blanda, con papel de muy buena calidad, con una impresión remasterizada, con una remasterización del color original, que ya sabemos que a veces las reimpresiones de material viejo tenían este problema de que se veía la matriz de puntos del color. Es algo que se ha eliminado en estas reimpresiones. Entonces esa podría ser una alternativa en el caso de Daredevil. Pero sí, yo creo que la forma más fácil de entender por dónde va el personaje, pues podría irse un poquito a los clásicos, ¿no? Que son la interpretación de Frank Miller, por ejemplo, que también hay varios tomos así como Daredevil by Frank Miller. Y en términos generales, pues lo han manejado así como por autores. Por esto también la etapa de Bendis recopilada de una forma muy similar, así como la de Ed Brubaker. Entonces, con Daredevil creo que no hay mucho pierde, porque hace bastante tiempo que tiene historias bastante sólidas, contadas por buenos escritores y con un arte bastante recomendable la mayor parte del tiempo. Pero si nunca has leído antes algo de él, pues yo optaría o por ir sobre Frank Miller o los de Mark Waid, que son bastante accesibles. Sí, yo he leído menos de Daredevil, pero me gusta bastante esas recomendaciones. Hace un montón de años había tres tomos del Daredevil de Frank Miller, que yo los tuve y los vendí. Actualmente hay unos tomos de Omnibus, que son bastante más caros y están en tapadura. Estos con los que estoy hablando yo costaban creo que $25 cada uno y recopilaban la totalidad de la época en la que Frank Miller dibujaba el personaje y después que alguno de los cómics que escribió. No sé si se pueden encontrar por ahí todavía. Probablemente si accedes a algo como Marvel Unlimited los vas a poder leer, pero no me parece que sea dentro de ese rango lo que está la consulta que estás haciendo, así que no te lo podría recomendar. Tendrías que buscar si están disponibles todavía esos tomos. Era bastante económico hacerse de la etapa de Frank Miller en Daredevil a través de esos tomos, digamos, comparativamente hablando. Sí, la razón por la que usan los tomos de los Epic Collection es justamente que son más económicos. Estos tomos, que es los ómnibus de Frank Miller, no son exactamente ómnibus, porque creo que los ómnibus de Marvel son los tomos de pasta dura. Entonces aquí no recuerdo con qué número significa, pero son las portadas rojo y negro, que no, a mí no me hacían muy feliz. Pero de que está el material disponible, lo está. Y básicamente son con las que no hay pierde, y generalmente al empiezo de cada uno de sus autores te dan los elementos suficientes como para entender qué está ocurriendo. Como son los casos del material de Frank Miller, el de Brian Michael Bendis, el de Mark Waid o el de Brubaker. Sí, los primeros 6 números del primer volumen del Daredevil de Mark Waid y, bueno, eventualmente Chris Samnee. El primer volumen no lo dibuja Chris Samnee, lo dibuja, ¿cómo se llama? Juan Rivera y un dibujante español. Uy, bueno, un dibujante español que dibujó Spider-Man. No. Marcos Martín. Eso, Marcos Martín. Hay una versión, un tomo, que tampoco sé si está disponible, que yo lo tengo por ahí, que es un oversized. No es tanto más grande que el volumen, digamos, los tomos de tapa dura tradicionales, pero es suficientemente más grande como para apreciar un poquito mejor el arte. Esos primeros 6 números de Daredevil creo que son extraordinariamente buenos en términos de presentar al personaje, el estado de ánimo del personaje en esa época y el arte, que es absolutamente espectacular. Así que si por algún motivo quieres un tomo así como fetiche de impresión, de calidad de dibujo, etcétera, podrías tratar de conseguir ese. No es barato, pero vale la pena. Ok, respecto de Punisher. No sé qué. Supongo que habría que recomendar lo de Garth Ennis. Hay colecciones. Yo creo que el mejor Punisher en cómics pues es el de Garth Ennis, sobre todo en la etapa Max. Está primero con los que aparecieron bajo el subsello de Marvel Knights, que me parece que van bonitos un poquito más hacia la farsa, es este humor negro, que es muy efectivo, pero puede no ser para todos los gustos. Pero ya cuando pasó al sello Max, sí le eliminaron mucho de ese humor negro sin dejarlo de todo fuera, y fue una versión un poquito más oscura, más violenta, con más bases en realismo, tanto como lo puede ser en cómics basados en un universo de superhéroes. Pero de estos de la colección de Punisher Max, pues después de Ennis vino Jason Aaron y son igualmente recomendados. O sea, varios TPs que están, me parece que son de Complete, de Punisher Max, algo así se llama la serie de tomos, son bastante buenos. Y hay un ómnibus que es de... Luego son ya dos tomos justamente de Garth Ennis, que empiezan con los de Marvel Knights y después siguen con los de Max. El Punisher de Greg Rucka también es bastante bueno. No sé si terminó de la mejor forma, porque da la impresión de que Greg Rucka simplemente se enojó y se fue. Pero... Sí, hay problemas. Claro. Pero el primer arco, sobre todo el dibujo de Marco Checchetto, que es un poco rígido, pero tiene un... Es bastante bastante atractivo. Yo creo que lo podría recomendar bastante. No creo que sea tan bueno como lo de Garth Ennis, pero vale la pena de todas maneras. También el más recientemente, el de Nathan Edmondson, es bastante bueno. Edmondson tiene un gusto por dibujar cómics con acción militar, que funciona también bastante bien. Entonces podría ser, pero no estoy seguro si los de Rucka y los de Edmondson ya haya colecciones que sean fáciles de ubicar. Sí, creo que eso serían las recomendaciones. No sé si te gustaría recibir alguna recomendación adicional, envíanos nuevamente la pregunta, no sé, ahí nos comentas tú. Con esto estamos llegando al final del podcast, Beto. No sé si te gustaría agregar o restar algo. No, creo que con eso es suficiente por esta ocasión. Muy bien. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar a través de Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter nos pueden encontrar como Comicverso. A Alberto lo pueden encontrar como Albion2112. A mí me encuentran como Epedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Recuerden nuestro Patreon, el link está en la portada de nuestra página web, o si no, pueden ingresar directamente en patreon.com/comicverso. Y bueno, si deciden ser patrones de nuestro podcast, desde $1 mensual pueden descargar la totalidad de nuestros especiales. Nosotros estamos comprometidos a entregar al menos un especial mensual por la duración de nuestro Patreon. Me toca la canción a mí esta semana, Beto. Sí. Decidí elegir una canción que no conozco. Ah, yo pensé que ibas a poner una canción navideña para aprovechar que el primer programa de diciembre. No. Si es que pongo una canción navideña, yo creo que ya va a ser mucho. Es medio difícil que me invada el espíritu navideño. Bueno, la canción con la que, como dije, es una canción que no conozco, pero tengo un sobrino que le gusta mucho esta banda y supongo que será buena, por lo menos a él le gusta. Se llama 21 Pilots y la canción, que es del disco Blurry Face, no sé, estoy indeciso, pero el título que me gustó más se llama We Don't Believe What's on TV, así que espero que sea buena la canción. Y con esto nos despedimos, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima. twice. Because of you, I might think twice. I don't care what's in your head.